tenemos tres posibilidades: votar en blanco, abstenerse o votar no. Lo que estamos claros es que ningún voto nuestro irá para la extrema derecha, claro, para el Frente Nacional. Por otro lado, sabemos ya que quién va a ser elegido es Macron. Uh-huh. Y lo que está en juego hoy día es que Macron, que es el extremismo liberal, quiere sumar fuerzas para poder presentarse con un grupo grande en la legislativa y así poder hacer las transformaciones que ha prometido, que van todas en el sentido de poder tomar en cuenta y transformar el código laboral para que el neoliberalismo avance con mucho más fuerza de la que tiene hasta ahora, de lo que fue construido por el gobierno de Holanda. Cristian, así que en eso estamos. Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches. Le quería consultar al respecto. ¿Cómo ve que influye en esta cuestión del empleo, ¿no? Mencionábamos recién lo que fueron las marchas del 1 de mayo, del Día del Trabajador, y mencionábamos también que los sectores de Francia, que hay un mapa muy muy importante para ver, de la cuestión de los votos de en relación al desempleo, ¿no? Que las partes de los países, los estados más con más desempleo, ¿no?, han sido los que se han volcado en mayor medida a Le Pen. Y bueno, ¿cómo influye esta cuestión en las elecciones, ¿no?, considerando que Macron es el gran candidato? Mira, 8 millones de pobres y 6 millones de cesantes en la Francia hoy día, evidentemente que es una vergüenza mundial. Uh-huh. En un país de las características de Francia. Ahora, felizmente, gracias a la Francia Insumisa, que es importante decirte que no es una coalición de partidos de izquierda, es un movimiento ciudadano. ¿Ah? Es un movimiento que nace con apoyos de partidos políticos, pero fundamentalmente es un movimiento ciudadano que hoy día tiene 550.000 adherentes, transformados en la primera fuerza política, entonces, de hoy día en Francia. Ahora, gracias a este movimiento nosotros le quitamos voto y a la extrema derecha, y ellos lo reconocen, por eso es que somos como los tan buscados hoy día, como ustedes decían, los niños queridos, ¿no?, buscados para cuál es nuestra posición. ¿Cómo piensa que va a influir el voto popular, el voto de esa gran masa de desocupados? Usted hablaba de 8 millones de pobres en este balotaje, pero también en la política que viene después del balotaje del domingo. Sí, lo que pasa es que Macron está identificado como el poder de los ricos, el candidato de los ricos. Entonces ha sido muy difícil, eso ha sido porque la Francia Insumisa ha entrado en los barrios populares, ha dado una esperanza, ha dicho a los que eran abstencionistas que podíamos tener una posibilidad y que había que jugarla por el todo. Entonces hoy día Macron no llega a este sector porque es identificado con los ricos. Ahora, tampoco la extrema derecha, entonces hay una tasa de abstención bastante importante. Es bueno recordar que este movimiento ciudadano, que se describe más allá de izquierda y de derecha, tiene que ver también con lo que van haciendo en todos los países estos gobiernos socialdemócratas, como el caso de Holanda, que se dicen ellos de izquierda y que al final matan la palabra, la simbología, y usan la simbología incluso de izquierda para decir esto es la izquierda. Entonces cuando nosotros hablamos de ni izquierda ni derecha, el movimiento ciudadano de Francia Insumisa tiene que ver con una nueva posición frente a la catástrofe que significan las sociales democracias que salían al neoliberalismo y dejan, por lo tanto, catástrofe como esta. Porque hay que decirlo, si hoy día Francia está en esta posición es porque han creado las condiciones para que gente busque el populismo de derecha, de la extrema derecha, como solución. Ahora, la situación en Francia desde el punto de vista de la política va a seguir convulsionada luego del domingo, porque ya prácticamente termina el balotaje y empieza el camino hacia las elecciones parlamentarias y administrativas. ¿Cómo ve la izquierda frente a eso y cuáles pueden llegar a ser los debates más profundos que se den con respecto a esas elecciones? Mira, aquí a un mes más entramos todos en campaña por las elecciones legislativas para una Asamblea Nacional. Nuestro interés va a estar en poder construir al máximo una Asamblea con los máximos de candidatos de la Francia Insumisa, 577 candidatos, hay 577 cupos. Vamos a ver qué logramos hacer y si nuestro pueblo nos sigue en lo que fueron las elecciones presidenciales y si el voto de Jean-Luc Mélenchon puede atraer también para la legislativa y formar un grupo grande, es lo que necesitamos. Tengo entendido que usted tiene origen latino, en realidad chileno, sí, si no me equivoco, chileno. ¿Correcto? Yo le quería preguntar. El chileno de esos años. Le quería preguntar justamente sobre eso. Usted evidentemente tiene experiencia con respecto a la construcción política que hay de la izquierda latinoamericana, de los movimientos latinoamericanos, y que obviamente tienen una construcción que para los europeos muchas veces resultan gigantes, resultan muy grandes, muy profundas, muy metidas en el pueblo de su propio país, y que en cambio en Europa y especialmente en Francia quizás tienen una forma de construcción política bastante diferente. Yo le quería preguntar cuáles son las diferencias que usted ve y cómo ve en este momento los movimientos sociales y la izquierda francesa frente a los desafíos que les está imponiendo el sistema europeo y el sistema francés. Mira, América Latina tuvo el proceso de lucha contra los modelos neoliberales. Ustedes tuvieron la experiencia de Kirchner, tuvieron la experiencia de Cristina, después Macri, que es el primo hermano de Macron, llegó un año antes que nosotros. Sabemos lo que pasa y los desgarros que hace el neoliberalismo con nuestros pueblos. En Europa están recién entendiendo que lo que viene es una decisión total de los estados y el bienestar social. Nosotros tenemos que aportar mucho ahí y tratamos de aportar. Sin embargo, los desafíos para la izquierda europea es sobre todo reesperanzar, redar una esperanza a nuestros pueblos que la solución no pasa por la extrema derecha. Y sobre todo, insistir en que la alternativa que puede ofrecer Europa al mundo, ojalá que no sea una tercera guerra mundial, como ha sido la única, acuérdense, la primera y la segunda, que desde Europa partió. Entonces los desafíos son enormes, y como militante franco latinoamericano nosotros queremos aportar con lo que mejor sabemos, así que luchar y luchar y luchar. Ustedes en la Francia Insumisa inclusive han sido atacados en más de una ocasión por la derecha con la acusación de querer venezualizar de alguna manera, generar una Venezuela francesa en Europa y además han visto cómo en estos días también aquí en América Latina y precisamente en Venezuela también el gobierno de Maduro ha sido fuertemente atacado y ha retomado esta idea de construir a la francesa, una nueva república, ¿no? Algo nuevo. ¿Qué ideas se han hecho de lo que está sucediendo en Venezuela y cómo toman ese tipo de críticas? Mira, es la misma estrategia que usaron en Portugal, la misma que usaron en España con Podemos. Los estudiantes europeos conocen en dos segundos el nombre de los presidentes de Bolivia, de Ecuador, y no conocen el nombre de los presidentes de sus países vecinos. Para decirte que la estrategia es un texto, una mala fotocopia de lo que han hecho en América Latina. Entonces imagínate que nosotros queramos copiar el modelo de Venezuela, que lo están pasando muy mal, es verdaderamente ridículo. No, los franceses entienden que hay un juego detrás, entonces de eso no nos preocupó mucho y tampoco nos afectó cuando en una propuesta que tenía nuestro programa decíamos que queríamos adherir al ALBA y adherir a todo movimiento regional que ayude en otro lenguaje y en otra manera de cooperar con los países. Entonces, no nos preocupa mucho eso porque felizmente hay una conciencia bastante elevada en torno al aporte que hace América Latina para que la situación sea diferente. Cristian, realmente muchísimas, pero muchísimas gracias por este contacto. No te molestamos más. Sabemos que allá además es ya bastante tarde y se viene un fin de semana largo. Así que a descansar y muchísimas gracias desde aquí de Argentina. Gracias a ustedes y mucha fuerza también para ustedes y que la lucha que tiene el pueblo argentino la logren, que con este primo de Macron logren hacerlo lo mejor posible.